Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están en este bello domingo? Ya pues estamos aquí nosotros en la planta alta del Palacio Municipal, la radio comunitaria Congana, que transmite desde la bella San Pedro y San Pablo Ayutla, con este bello clima que parecía que iba a abrazarnos el sol, pero no, ya viene la nube de nuevo. Pero estamos felices, estamos bien, bendecidos por todo este clima. Y digo esto porque estoy escuchando que están voceando aquí en el Palacio Municipal. Hay un centro de acopio aquí en la planta baja del Palacio Municipal, un centro de acopio que se está haciendo pues para toda la gente que ha sufrido los percances de la naturaleza y en el estado de Veracruz, de Hidalgo y Puebla. Y aquí en la planta baja están recolectando medicamentos, alimentos no perecederos, ropa, donativos económicos si alguien puede y gusta darlos para apoyar a toda la gente que, bueno, pues siempre, bueno, como siempre pasan con estas cuestiones de la naturaleza, pues hay a quienes les pega mayormente y bueno, pues se requiere la ayuda. Ahí está la información. Y bueno, pues nosotros aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, sí, te damos las gracias por acompañarnos. Queremos mandar un saludo a Juli que está por allí escuchándonos en casita. Bueno, a Daris, que está en la escuela, ¿no? A Mateo también, que está con sus actividades y que ya pues no han podido acompañarnos. Pero aquí seguimos pues acompañando a todas y todos los que gusten sintonizarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Juli, por estar allí también pendientes, acompañándonos y en la batalla. Un abrazo muy, muy grande. Pues vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, también para ti, ¿no? Nos vamos con nuestra primera canción, que se llama Disfraces. Me encanta esta canción. Esta canción es del grupo Bandula. Bandula es un grupo que se formó, bueno, son cubanos. Me imagino que algunos son mexicanos también. Y bueno, hace música para niños, una música muy hermosa para niños. Y esta canción de Disfraces: hay que disfrazarse en la vida, hay que disfrazarse de vida, hay que llenarse de vida. Pues esta va para ti. La Boca del Dinosaurio. De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraz de nuevo día, pinta de luz cada cosa, ya la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Le da color a la hierba, le da sonido al océano y al corazón de la tierra. nada de comer en su mano. Se disfraza de rocío y de galaxia lejana. Es un granito de arena y es aroma de manzana. Como luna cuenta cuentos, como el duende de la risa, o como alguna princesa del reino de las caricias. Si un disfraz ella te ofrece, acéptaselo enseguida, porque tienes el derecho a disfrazarte de vida. Con disfraz de fantasía, de tristeza o alegría, fruta de dulce sabor o piel de cualquier color, de luciérnaga y arbusto, de sorpresa o de disgusto, como libro y rehilete, como un avión de juguete, como sonrisa chimuela, como el patio de tu escuela, como todos los amigos que quieres que estén contigo. Le da color a la hierba, le da sonido al océano, y al corazón de la tierra da de comer en su mano. Bueno, pues antes de continuar, también quiero agradecer a Cayo, que siempre está aquí al pie del cañón con los controles técnicos, pues muy atento y pues también siempre salvándonos de cuando pues estas cosas técnicas justamente fallan o hacen algo, pues está ahí atento. Gracias, Cayo. Y bueno, vámonos con la curiosidad del día de hoy. Estamos compartiéndote curiosidades de este libro titulado Grita, Trina, Zumba, cómo se comunican los animales, ¿no? Y bueno, hablábamos que pues ellos también tienen una manera de comunicarse. A veces desconocemos estas maneras, ¿no? Pero bueno, pues Nicola Davies, que es el autor de este libro, nos comparte estas curiosidades para que, bueno, pues a lo mejor nos llama la atención y nos pongamos a observar esto que él nos dice, o quizás encontramos otras cosas más de cómo se comunican los animales. Y bueno, pues el capítulo, más bien el articulito de hoy, se titula simplemente Divino. Las aves pueden ser muy quisquillosas al elegir pareja, y las hembras solo aceptan a los mejores machos para que sean los padres de sus polluelos. ¿Cómo ves? Mi pregunta aquí para mí, ¿y qué pasa con los otros? ¿Con los otros machos nunca tienen pareja o qué? O bueno, pienso que a lo mejor cada quien definimos qué es lo mejor, ¿no? Seguramente con los pájaros sucede lo mismo. Bueno, pues por eso, para muchos machos, el mensaje soy lo máximo es más importante que el de fuera de aquí. Todos los pájaros comunican este mensaje a sus hembras de varias formas. Por ejemplo, con la combinación de vistosas plumas o con un canto maravilloso y arabesco de baile. Y el más impresionante de todos ellos es el fabuloso y fantástico macho del ave lira. Para empezar, él mismo construye su escenario. Imagínatelo nada más, ¿eh? Un círculo de tierra aplanada del tamaño de una mesa grande. Así es su escenario. Luego inicia su rutina de canto y baile, que es la siguiente. Levanta su enorme cola de plumas de encaje por encima de su cabeza como un telón. Después se mueve, se agita y se sacude mientras brinca de aquí para allá. ¿Ya te lo imaginaste? Así es macho del ave lira. Bueno, su canto es complejo porque imita perfectamente cualquier sonido que escucha, como llamadas de otros 20 pájaros diferentes, además de sonidos humanos como alarmas de autos, sierras eléctricas e incluso obturadores de cámaras fotográficas. Imagínate, todo esto hace mientras está haciendo su ritual y lo incluye en su canto, todo esto. Su actuación puede durar horas. ¿Qué tal? Contratado como actor, ¿no? No es sorprendente que un macho exitoso atraiga hasta 6 novias distintas en cada espectáculo, pues solo un macho de verdad vigoroso sería capaz de lucir tan espléndido durante tanto tiempo. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías eso de la velira? Bueno, pues ahora que tenemos estas cosas y ventajas del internet, podrías a lo mejor investigar a ver las imágenes de este ave lira, ¿no? Cómo es, cómo baila, cómo hace, y a lo mejor nos empezamos también a interesar sobre otras cosas que hacen los animales y de cómo se comunican. Bueno, pues él se comunica de esta manera, ¿cómo ves? Y nosotros, los humanos, ¿cómo haremos para hacer esto? Bueno, pues ahí te dejo esta curiosidad. Y el canario con su pico, el gato con bigotes, un cerdito y un coyote, el gallo que madruga y Juanita la tortuga. Me contaron un cuento y si quieres te lo cuento. ¿Un cuento? ¿Es lindo? ¿Hermoso? ¡Sí! Resulta que un día, pero no fue cualquier día, hicieron una fiesta la lechuza y una hormiga, con muchos invitados de toditos los condados. Llegaron caminando boca arriba y de costado. ¿Boca arriba? ¿De costado? ¡Qué raro! Vinieron a festejar elefantes y leones. Se pusieron a jugar saltando sin parar y el aire es donde vuelan pajaritos de colores. La tierra donde hay flores es la tierra, nuestro hogar. Salmones tocaban la guitarra, el delfín y la cigarra, y por si fuera poco, ¿qué? Cocinó una torta el coco. Todos eran felices, sobre todo las perdices. Es la tierra, nuestro hogar. Vinieron a festejar elefantes y leones. Se pusieron a jugar saltando sin parar. Y el aire es donde

diferentes y toda la gente tiene algo especial. Por eso no te preocupes si eres distinto de los demás. Ser raro no es nada malo, y es que en el fondo nadie es normal. Ser raro no es nada malo, y es que en el fondo nadie es normal. Ser raro no es nada malo, y es que en el fondo estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Por aquí estaba viendo un video justamente el ave lira, esta ave que te mencionaba al principio del programa, de las curiosidades, y en realidad es sorprendente cómo puede imitar algunos sonidos, ¿no? O sea, y eso lo hace, bueno, pues con el fin de encontrar pareja para aparearse, pero es increíble, ¿no? Y cómo puede hacerlo con tal de lograr su objetivo. Bueno, vámonos con el trabalenguas del día de hoy, este trabalenguas para que lo puedas compartir con quien tú quieras. Y bueno, pues también si quieres impresionar a la gente, pues hay que hacer ejercicios de ejercitar los músculos de la boca para que podamos hacerlo de manera rápida y que se nos entienda, ¿no? Podrías decir e-u-e-u-e-u-e-u muchas veces, vas a empezar a sentir que se te cansan los músculos, pero es una manera de ejercitarlos. Recuerda que las cosas que no se utilizan se deterioran, así que hay que ejercitar todos los músculos de nuestro cuerpo y bueno, para el trabalenguas, pues los músculos de la boca. También puedes juntar tus labios y soltar aire para hacer el sonido de prrr, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a ejercitar los músculos. Bueno, el trabalenguas dice, las aves se avientan a la aventura. Las aves se avientan a la aventura, las aves se avientan a la aventura, las aves se avientan a la aventura, las aves se avientan a la aventura. Y recuerda que se tiene que entender todo lo que dices, por más rápido que hables, se tiene que entender todo. Las aves se avientan a la aventura, las aves se avientan a la aventura. Y bueno, pues te dejo ese trabalenguas que es un juego pues de palabras, ¿no? Quizás no tenga mucho sentido, pero es un juego de palabras para poder solamente ejercitar los músculos de nuestra boca, compartir también el trabalenguas y pues divertirnos un rato con aquellas equivocaciones que suceden cuando queremos hacerlo más rápido, cuando se nos olvida, cuando empezamos a revolver las palabras, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo ese trabalenguas y también te dejamos con la siguiente canción que se llama, este es el baile del movimiento, porque te decía, pues hay que moverse para que no se atrofien nuestros músculos. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo los brazos con alegría hasta que pare la batería. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo las piernas con energía hasta que pare la batería. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Sacudo los hombros con simpatía hasta que pare la batería. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo mi cuerpo con gran destreza hasta que pare toda la orquesta. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde

todos ellos que la venían a visitar. Por eso un día nublado se regresó y vio que allá en su puerto siempre calentaba el sol. Y cuando alguien le pregunta de las cosas que aprendió, contesta que viajar a veces no es mejor, que quedarse al sol es lo mejor, que vende pescado con limón, que si lleva uno, lleva dos. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Bueno. Pues vamos a compartirte un juego que puedes jugar también con los pequeñitos. Es un juego complicado, de mucha atención, de memoria, de tolerancia a la frustración, por supuesto, de motricidad. Y también puedes jugar con, pues con los grandes y los más grandes. En un espacio cerrado o abierto, a lo mejor sería cerrado, ¿no? Pero ya te voy a explicar. Se juega con unas pelotas de esponja, pero bueno, ya te voy a decir que también ayer lo estábamos jugando con unos cojines y con unas telas, ¿no? Porque la cosa se empezó a subir de nivel, más complicado, y bueno, pues era difícil. Pero ya te voy a explicar cómo se juega. No, si, ni siquiera sé cómo se llama este juego. ¿Cómo se llama este juego? Intercambio de pelotas, ¿no? Pues es un juego de atención, ¿no? Pero bueno, ya te voy a explicar de qué se trata. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Bueno, pues este juego de atención. Y si quieren ayudarnos, va a ser más. No, sentado en silla no, sentado en el piso o parado. Sí, también sentado en silla depende del objeto con el que utilices para jugar. Es un juego de atención, de mucha, mucha atención. Y puedes jugarlo por niveles, ¿no? El primer nivel es, van a decidir qué jugar. Por ejemplo, colores, van a jugar colores. Todos tienen que elegir un color, ¿no? Y ya una vez elegido, van a tener un objeto. En este caso te voy a hablar, por ejemplo, de una pelota pequeña, ¿no? Están sentados en el piso, una pelota pequeña. Y yo voy a rodar mi pelota por el piso para lanzársela a un amigo o a una persona de las que están en el círculo y voy a decir mi color, digamos, digo amarillo. La persona lo recibe y con el color que eligió, digamos que eligió morado, avienta la pelota a otra persona diferente y dice morado, ¿no? A quien le llega, se lo avienta a otra persona diferente y dice rojo, por ejemplo, si eligió rojo. Y bueno, así lo van pasando hasta que vuelve a regresar a la primera persona que lo lanzó. Y entonces puede, o sea, para poder afianzar esto, puedes hacer varias rondas. Siempre se lo tengo que lanzar a la misma persona, siempre y decir el mismo color que yo elegí. Amarillo, morado, rojo, lo que van lanzando. Así lo van haciendo. Ese es el primer nivel, muy primer nivel, que lo puedes jugar con los chiquitos primer nivel, pero como te decía, es un juego que exige mucha atención, mucha paciencia, a veces se desesperan y a veces con este primer nivel les cuesta muchísimo trabajo. Pero bueno, si tu grupo, tu equipo con el que estás jugando, pues está más atento, puede pasar a un segundo nivel, pues digamos que integras otra pelota. Lo mejor sería que las pelotas fueran de diferentes colores para que no se confundan, ¿no? La siguiente pelota, por ejemplo, podemos decir animales. Y entonces cada uno elige un animal que le guste, favorito, o el que le disguste, o el que elija, ¿no? Y ahora van a comenzar a lanzar a personas diferentes la pelota diciendo el animal que les gusta, gato, perro, zorro, lo que sea, pero a personas diferentes hasta que vuelva a llegar a la primera persona que lanzó. Lo puedes repetir varias veces para que se afiance también esta nueva disposición y esta nueva manera ¿a quién le lanzo ahora? Bueno, pues el nivel se complica. Ahora se lanzan las dos pelotas y van a estar en juego las dos pelotas con las dos cosas que también pusimos en juego, colores y animales, ¿no? Así que las pelotas van a estar rodando, se van a estar pasando y yo tengo que estar diciendo mi color y mi animal. Pero, lo que decíamos, el color siempre se lo voy a mandar a la misma persona que le mando el color y el animal a la persona que le mando el animal, que es una persona diferente. Entonces las cosas se empiezan a complicar porque de pronto empezamos a decir, ay, ¿a quién le mandaba qué? ¿Cómo era? ¿Qué? Y bueno, ya de ahí te digo, este segundo nivel ya es bastante más complicado. Y así puedes seguir jugando e inventándote otros niveles, bueno, no inventándote, más bien subiendo de niveles con 3-4 pelotas y cada pelota tiene asociado algo diferente. Puedes jugar con, no sé, con países, con nombres de personas, ¿no? Con objetos, no lo sé, con muchas cosas, pero imagínate ya tres pelotas andando con tres cosas diferentes y por supuesto se lo lanzas a personas diferentes. Es complicado. Y bueno, de ahí ya mejor ni te digo porque se pueden complicar más las cosas. Lo único que te digo es que nosotros lo estuvimos jugando ya con cojines, ¿no? Con cintas y bueno, moviéndonos y ya era una cosa bastante, bastante complicada. Pero el nivel de atención sube muchísimo y la diversión no se diga. Es muchísima, pero bueno, hasta ahí te lo dejo en esos dos niveles y ya si quieres intentar un tercer nivel, bueno, pues lo puedes intentar y eso depende del grupo con el que estés trabajando, ¿no? Si el grupo está muy presto, muy listo, con mucha energía, podrás hacerlo. Si no, puedes quedarte con el primer nivel y no te frustres tú como facilitador, sabes que estás estimulando y bueno, pues el trabajo es poco a poco. El trabajo hay que tenerle paciencia y verás que poco a poco va habiendo avances. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa, pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar? ¿Quién dijo que los juguetes son de medio nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. El cuento de hoy es... Amigos del alma de Elvira Lindo. Y bueno, pues voy a compartirte un fragmento de este cuento para que después tú te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc o a las bibliotecas que están aquí y lo busques si es que quieres saber cómo continúa la historia. Amigos del alma. No puede haber dos amigos mejores que Lulay y Arturo. Van juntos a la escuela, se sientan juntos, juegan juntos en el patio y a los dos les entran juntos ganas de hacer pis. Tan amigos son que un día decidieron casarse. Los casó Adrián Carro, que dijo que sabía casar porque su padre trabajaba en el ayuntamiento y ya había casado a un montón de gente. Y sí que es verdad que Adrián Carro sabía casar, porque lo hizo mejor que cualquier cura y cualquier alcalde, con unas frases tan bien dichas que parecía que se había pasado la vida casando a la gente. Arturo quieres a Lulay por siempre y por jamás, en el calor y en el frío, en enero y en agosto y hasta después de la resurrección. Y los invitados, que eran Pedro Gómez, Carvajo y Paula, exclamaron impresionados: ¡Oh! Era un oh de admiración, como diciendo: ¡qué bien habla este juez! Y Arturo contestó: sí, sí, pero ¿le puedo dar ya el beso a la novia? Que tengo mucha prisa. No, todavía no. Aprovechado, dijo Adrián Carro, que la novia todavía no ha contestado a las preguntas. Lulay, empezó Adrián, ¿quieres a Arturo para casarte con él y quererlo por la noche y por la mañana, una hora detrás de otra, aunque haya días que no te apetezca ni una pizca? Ante tal pregunta, la novia se quedó dudando un rato y al final contestó: bueno, pero estaré casada un día sí y un día no, porque si no, me aburro. Y los invitados a la boda, que dieron esta respuesta por buena, no dejaron que Adrián Carro dijera aquello de yo los declaro marido y mujer. Tiraron cada uno un puñado de tierra en las cabezas de los novios y entonces sonó la campana y echaron todos a correr hacia la clase. Todos, menos el novio, que fue muy despacio y muy desilusionado. Porque cuando uno se hace la ilusión de besar a su novia, es muy difícil volver a clase. Pero bueno, no hay que dramatizar porque después de este día, Lula y Arturo se casaron unas cuantas veces más y Arturo siempre procuraba que la ceremonia fuera rápida para llegar al beso, que era lo que a él de verdad más le importaba. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado y será continuado, pero será continuado por ti. Si te interesó saber lo que sigue de esta historia de Amigos del Alma, bueno, pues puedes buscar el libro. El libro lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, esta biblioteca cuyos libros, la mayoría de los libros han sido donados por la Asociación Libros para Pueblos. Allá tenemos este libro y seguramente en alguna de las bibliotecas de aquí a lo mejor podrás encontrarlo, pero si no, acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc para seguir continuando y saber qué sigue con la historia. Lula y Arturo se casaron y por qué todos los días se casan y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tienen ellos? ¿No? ¿Son pequeños? ¿Son un poquito más grandes? ¿Cómo es que pasa todo esto? Y bueno, ¿y qué sucede después con ellos, de Amigos del Alma? ¿Siempre son Amigos del Alma? ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo no lo sé, pero allí te dejo la historia y te invito a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Bonita es, amigo, contigo compartir lo mío. Me gusta estar contigo, saltar y trepar, jugar a la pelota, correr sin parar. En el parque y en los columpios, en tobogán tirarnos juntos, y cuando somos muchos, a veces esperar los unos y los otros, los turnos respetar. La clave está en uno, se trata de saber llenas de poder, dar las gracias con paciencia, saber pedir perdón cuando alguien pide algo, por favor, suena contigo y te dar las gracias con paciencia, saber pedir perdón. Cuando alguien pide algo, por favor suena mejor. La clave está en uno, se trata de saber unas palabras mágicas llenas de poder. Dar las gracias con paciencia, saber pedir perdón. Cuando alguien pide algo, por favor, suena mejor. El refrán, proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice así: los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¡Ay, caray! Ya salió aquí la borrachera, qué cosa. Pero bueno, así dice este refrán. ¿Por qué será? ¿Por qué será que además los incluye a estas dos categorías de seres? Bueno, ¿y a qué se referirá? ¿Tú has escuchado a los niños? Y bueno, seguramente también habrás escuchado a alguien que está tomado, ¿verdad? Y que bueno, pues empieza, uno dice que empieza a decir incoherencias, pero fíjate que se dice que ellos, estas dos categorías de seres, dicen la verdad porque la inocencia de los niños, ¿verdad?, que todavía están conociendo el mundo, que no saben el valor de la mentira todavía mucho, ¿no?, o que a veces, bueno, pues a ellos se les sale, ¿no?, porque así es el mundo, así es, sin filtro las cosas lo dicen, ¿no? Y bueno, y la gente tomada, que a veces, bueno, pues también se inhibe la, toda, más bien entra en un estado de desinhibición, ¿no? Y los pensamientos empiezan a fluir así y las cosas las dicen también como son. Bueno, pues la inocencia y la imprudencia de la gente que está bebida nos hacen decir las cosas tal cual son. Por eso te digo, has escuchado a los niños que a veces te dicen cosas y es toing, ¿no? Te meten en apuros porque dicen las cosas como son y pues son las verdades. Y bueno, pues también se dice que la gente que está tomada, bueno, desinhibida, pues también dice las verdades. ¿Tú qué crees? ¿Tú has observado eso? ¿Lo has visto? Bueno, pues ya sabes cómo, a qué se refiere este refrán y en qué ocasiones puedes utilizarlo. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¡Claro! La adivinanza del día de hoy. ¿Estás listo, lista, preparado, preparada? Bueno, pues ahí te va. Hay dos niñas, hay dos globos y dos cristalinos jueces que con tristeza o contento agüita sueltan a veces. ¿Qué será? ¿Qué será? 951-1340-287 para que nos marques y nos des la respuesta o nos mandes un mensajito con la respuesta de esta adivinanza. Hay dos niñas, hay dos globos y dos cristalinos jueces que con tristeza o contento agüita sueltan a veces. Ojos a la vez. Cuídate, Chabela, que ahí viene Tomás, Tomás, Tomás, Tomás, Tomás. Ojos a la vela, manos al detrás. Cuídate, Chabela, que ahí viene Tomás, Tomás, Tomás, Tomás, Tomás. Ojos a la vela. Cuídate, Chabela, que ahí viene Tomás, Tomás, Tomás, Tomás, Tomás. De el libro La suerte cambia la vida. de, ay, estoy escuchando aquí un grito de un niño que está ahí abajo en el parque y que no sé qué le están haciendo, pero está llorando, gritando, bastante frustrado, creo. Pero bueno, vamos a continuar. De este libro, La suerte cambia la vida, de Javier España, te voy a compartir un poema de él que titula Veo gente más chica. Ay, sí, la gente chiquita que está ahí abajo gritando, ¿verdad? Pero bueno, dice así: como un pequeño dios que inventa destinos, aquel enano de lodo y andrajos, con gigantescas manos de miseria y ausencia, construye un barquito de papel y lo arroja al oceánico charco interminable con una rata gris como un timonel pirata. Como un pequeño dios que inventa destinos. ¿Qué tal? Fíjate que a mí me gusta cómo escribe este Javier España. Pues sí, los poetas son a veces bastante abstractos, ¿verdad? ¿Qué pensarán? ¿Qué querrán decir? Y bueno, nosotros interpretamos a nuestras maneras todas estas palabras, ¿no es cierto? Los enanitos quieren calzones, pues que los compren con chicharrones. Los enanitos quieren calzones, porque de atrás son cachetones. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan primos hermanos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan primos hermanos. Son los enanos chiquititos, muy veteranos. Son los enanos chiquititos, muy veteranos. Los enanitos de Nacajuca son chiquititos como una yuca. Los enanitos de Nacajuca son chiquititos como una yuca. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan veracruzanos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan veracruzanos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Pues que la compren con longaniza. Los enanitos quieren camisa, pues que la compren con longaniza. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan veracruzanos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan veracruzanos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Los enanitos vienen del río pidiendo capa, que tienen frío. Ay, qué bonito los enanitos cuando nos bailan agachaditos. Ay, qué bonito los enanitos cuando nos bailan agachaditos. Son los enanos cortos de pies, largos de manos. Son los enanos chiquititos, muy mexicanos. Pues sigo, como siempre, invitándote a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, porque seguramente vas a encontrar un libro que te está esperando. Y bueno, fíjate que allí con los niños pues hacemos también el trabajo de mediación, que se le llama, que estamos en medio, ¿no? En medio de el libro y la persona. Esos son los mediadores, ¿no? Que pues nuestra labor es justamente pues motivar a las personas a que vayan tomando un libro y lo lean por ellos mismos. Pero al principio, bueno, pues como con los niños hacemos todo un trabajo de mediación. Yo he hecho trabajo de mediación con bebés, ¿no? Con los bebés, que pues se les lee los libros y ellos atienden a las imágenes, a los colores, a los cambios de voz, a los gestos y todo esto. Y bueno, pues van asociando el momento placentero con estos objetos llamados libros, ¿no? Y si ellos se siguen estimulando, pues entonces... Si se sigue simulando, pues entonces poco a poco, con el paso del tiempo, pues van acercándose a los libros por placer, van dejándoles de tener miedo a estos símbolos que son las letras, las palabras, y van, es que le digo a Cayo que cierre la puerta para que no se meta la avispa, ¿no? Y van ejerciendo esta acción de ser lectores y les va a ir costando menos y menos trabajo todos los procesos escolares, ¿no? Porque, bueno, pues primero pues están trabajando su cerebrito en el reconocimiento de estos símbolos, ¿no? Palabras, van trabajando con las imágenes, la imaginación, las asociaciones, la organización de pensamientos, la memoria, la síntesis, las reflexiones, ¿no? O sea, muchísimas cosas que sin que las veamos, a veces no, porque no son vistas, no son concretas, tangibles en el momento, pero con el paso de tiempo y la práctica ellos van avanzando en todas estas cuestiones y no les va a costar trabajo leer las instrucciones, ¿no? Y por lo tanto entenderlas y saber qué es lo que van a hacer. Y bueno, pues ya, yo siempre digo, ya cuando llegan a la universidad, digo, yo me he topado con muchos universitarios que nunca han agarrado un libro y que es bien difícil, pues, o sea, pues los procesos de aprendizaje han sido difíciles con ellos, pero los que sí, o sea, tienen un nivel de pensamiento, de reflexión, de conclusión, de resolución de problemas alto, ¿no? Entonces, bueno, pues, digo, es inversión a largo plazo y es inversión tiene un valor de oro molido, ¿no? Así que, bueno, pues, ojalá te acerques. Tenemos esta oportunidad de tener una bella biblioteca allá en el centro Xelayuc y pues, la tienes allí, o sea, la tenemos allí, o sea, solamente hay que acercarse, ¿no? No nos cuesta nada, ¿no? Ir allá y ver qué podemos hacer. Entonces te digo, la mediación que hacemos nosotros es esa, ¿no? Al principio vamos leyéndoles a los niños, ¿no? A los jóvenes también, historias, cuentos, trabalenguas, retalías, todas estas cosas que vienen en los libros, ¿no? Pero pues leyéndolos, pero reflexionando también con ello, ¿no? O sea, se crean preguntas, se comentan anécdotas, ¿no? Sobre lo que hay ahí, o sea, se reflexiona sobre eso. Y esto hace que uno se vaya interesando por estos amigos libros. Y claro, después, con el tiempo, con el paso del tiempo, ya cuando uno aprende a leer y tiene también bueno, siempre tienes poder de decisión, ¿no? Pero cuando uno se quita esta carga pesada de la vergüenza, de la pena, pues uno decide y dice, ay, quiero leer este libro, ¿no? Yo, fíjate, a veces, así como en la parte mediadora, a veces les digo, ah, mira, está este y este, y no, de pronto dicen, no, quiero este, otro, ¿no? Que a veces, digo, no es de su rango de edad, no porque no haya cosas que no puedan leer, todos los libros que están allá, pueden leer todo, toda la información está accesible para ellos, pero a veces les cuesta más trabajo porque son, pues, libros con muchas letras, como dicen, pero lo bonito es que se hayan interesado por ello, y por lo tanto invitan a papá, a mamá, a hermanos, a tíos, a que se los lean también, y eso es muy bueno porque pues empezamos a involucrar también a todos los miembros de la familia, ¿no? Y así a jalarnos entre unos poco a poquito, y poco a poquito, bueno, pues nos vamos acercando a estos amigos libros. Pues ese es el trabajo que hacemos de mediación, ¿no? Y yo te puedo decir que he visto a muchos, pero muchos niños y niñas que de cero, o sea, de cero y de no sé leer, de no me gusta, de no me interesa, han comenzado y que en la medida que pasa del paso del tiempo y en la medida que vamos practicando y motivando, ellos van tomando los libros, van interesándose por la lectura, leen y después les van encantando los libros y se llevan unos y otros y otros y otros y otros. Y tú los escuchas leer y wow. Y los escuchas su nivel de reflexión, su nivel de conclusión, su nivel de síntesis y es, te sorprendes. Y he visto a muchos, ¿no?, que han pasado por este proceso. Pues ojalá yo te sigo invitando, ¿no?, para que te acerques. Allá está, te digo, el 99.99% son libros de literatura, ¿no? Pero te encuentras de todo, ¿no? Tenemos más de 3,500 ejemplares, te encuentras de todo y vas a encontrar algo para ti. Y no te dé pena decir de pronto, es que me llaman más la atención ahorita los libros de puras imágenes. Está bien, eso también es lectura, leer las imágenes es lectura, ¿no? Porque tú las vas leyendo y vas encontrando una historia en esas imágenes, eso es lectura. O que digas, es que de poquitas letras, porque está bien, eso también está bien, eso es leer y eso es práctica. Y poco a poco con la práctica vas descubriendo que esto que llamamos miedo, que no es más que un amigo, una luz que nos invita a afrontar obstáculos y que nos va enseñando y nos va diciendo qué nos hace falta. Bueno, pues este amigo miedo también que está con nosotros nos va acompañando, ¿no? Nos va abriendo también caminos y nosotros vamos desafiando esos caminos y vas encontrando cosas, vas avanzando. Ojalá algún día podamos verte allá, podamos ver a muchísima gente allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Pues bueno, después de todo esto, también quiero felicitar a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir años en estos días, ¿no? Les vamos a mandar estas mañanitas. Que la pasen muy bien. Mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que las cantamos aquí, ya no utilizas pañal. Bueno, pues ese osauri ya lo vi. Está espiando a unas personas que están aprendiendo a bailar cumbia. Se me hace que... ¿Quieres bailar cumbia también, Osauri? ¿Sí? ¿Quieres? Ay, por eso los estás viendo. Ellos están aprendiendo. Ajá, así de bonito. ¡Ándale! Ay, estás observando de lejos. ¿Piensas que se van a espantar cuando te vean? No, Sauri, nadie se va a espantar cuando te vean. No, Sauri, tú también compartes con nosotros este planeta, así que eres... Sí, eres parte, sí. Somos parte todos de este... ¿Sí? ¿Quieres aprender a bailar? Bueno, pues vamos a decirles, ¿te parece? Ahorita vamos y les decimos que quieres aprender a bailar, que si te enseñan. ¿Sale? Bueno, Sauri. Bueno, pues ahí está Osauri, siempre con sus ganas de conocer el mundo. Y bueno, pues creo que estamos llegando a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos. Todavía hay tianguis aquí, así que puedes venir. Todavía hay mercancía que trae la gente de las comunidades y bueno, pues también de otros estados para que podamos tener variedad de comestibles. Antes de despedirme, quiero pues hacer una reflexión y platicarte acerca de conductas que a veces tienen nuestros hijos y que no nos enteramos y que hoy son llamadas bullying. Bullying, hacer daño a los demás, ¿no? Con burlas, con violencias, ¿no? Y que a veces también motivamos a otras personas para que lo hagan, igual que nosotros, con alguien que creemos, entre comillas, o más débil o menos valorado que nosotros. Esto es decir, un pensamiento racional, irracional, pero bueno. Y bueno, pues invitarte a que te acerques y también puedas estar acompañando a tus hijos en estas cuestiones, que te digan si ellos han sufrido este tipo de conductas por parte de otros, ¿no? Claro, quienes lo hacen no lo van a decir, pero bueno, que veas, o sea, cómo se comporta tu hijo. Porque fíjate, o sea, y sobre todo en los niños, ¿no? O sea, los niños, o sea, no es que su naturaleza sea violenta, agresiva o de esta manera, no. Lo han aprendido de alguna manera o es una manera de defenderse porque algo les han hecho. Han vivido también estas situaciones y les han hecho. Y como no han encontrado una manera de cómo lidiar con sus emociones, ¿no? Pues es una manera de sacarlo, de desquitarse, de hacerlo con otros, ¿no? Y no, pues no es lo mejor porque, bueno, a mí me hicieron y yo lo hago y así. Si así nos vamos en el mundo, imagínate cómo quedamos, ¿no? Pero bueno, pues acompañar, observar estos procesos para poder acompañarlos y poderles dar solución. Esto sucede en muchos, muchos sitios. Y sobre todo, bueno, pues mucho con los niños que están conociendo el mundo, que no pueden defenderse muchos, que les da miedo hablar, ¿no? Pero que existen en todos los niveles. Así que bueno, pues ojalá puedas estar pendiente, seguro. Y si tu hijo o tu hija te dice algo que está sufriendo, padeciendo, hazle caso. No digas, ay, te lo estás inventando. Ah, tú lo provocaste. Ah, cualquier cosa. No, hazle caso. Velo, obsérvalo, ¿no? Porque seguramente te está diciendo algo que en verdad está pasando, que le está afectando emocionalmente y que si no lo atendemos, lo va a ir arrastrando por mucho tiempo en la vida. Y eso pues va también mermando su calidad de vida. Pues ojalá ahí te dejo eso. Y pues también te voy a dejar esta canción de Los Pata de Perro, de Nacho Pata, Los Patita de Perro, que son un grupo que hace rock para niños, un grupo poblano, y que titulan El Bullying. Ah, bueno, sí, y también, bueno, Cayo me dice que les diga que ahí la calle, no es la calle del proyecto, es la calle que entra, la calle Neptaj, la que entra hacia el proyecto, hacia el centro, hacia la Yuc, la parte primera ahí detrás de la tienda de Doña Vicky, ¿no? El crucero allí, pues se está pavimentando, se está empezando un proyecto de pavimentación, así que bueno, pues hay que tener cuidado para cuando se entre allí, porque seguramente va a haber lodo, va a estar la gente trabajando, ¿no? Y bueno, pues para tener cuidado, pero bueno, vamos a tener esa parte que estaba bastante, la verdad, bastante deteriorada, que se hacía mucho. Antes había unos pinos, unos socotes ahí muy bonitos que colectaban mucha agua y que bueno, pues había, sí había lodo, pero bueno, pues había pinos. Ahora pues se quitaron, los quitaron y ya esto había, estaba muy olludo, o sea, muy lodoso para, y cada vez los hoyos eran más grandes. Bueno, por ahora se va a pavimentar un pedacito y bueno, pues gracias. Y ya también la otra parece que se está por ahí, todavía falta un poquito, pero ya pronto se va a concluir el camino principal, que se llama Epjuk, la calle principal ya por ahí, pero bueno, pues vamos a tener que esperar a que frague todo eso para que esté muy macizo y aguante todos los traqueteos, ¿no? Pasan muchos carros pesados por ahí, entonces tiene que aguantar. Pero bueno, parece ser que ese proyecto también ya pronto va a concluir, ¿no? Porque los carros ahora tienen que estar yendo por los, pues rodeando el centro, y en la época de lluvias estuvo pesado porque pues se hacen muchos lodazales y estos carros pesados a veces se atoran, pero bueno, pero ya vamos por allí avanzando. Pues bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, que la pases muy bien, que estés muy bien, que la vida te siga abrazando, te siga regalando muchas cosas. Y por ahí decía alguien que hay que hacer peticiones, pero que el universo no sabe lo que está bien para ti y lo que no está bien, ¿no? Él te manda según cómo andes. Si andas en energía baja y pesada, eso te manda. Si andas en energía alta y positiva, eso te manda. Así que bueno, pues tú decides cómo estar en este mundo. Gracias. Nos escuchamos el próximo domingo. El que es gordito, que siempre fue llenito, la que tuvo piojos alguna vez. El que tiene miedo, la que tiene pecas, el que es güerito o morenito. El que es pobre y no tiene el uniforme, y al que no le gusta el fútbol. El que es muy alto, la que es chaparrita, por ser fea o por ser bonita. molestando. Mira que nadie es perfecto. Tú también tienes defectos. Ya no me estés buleando. Ya no me estés molestando. Mira que nadie es perfecto. Tú también tienes defectos. Ya no me estés buleando. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Con Ana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2025. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. ¡Bruh!